Y con esta sintonía pasamos al espacio corresponsalía Vizcaya, en el que vamos a hablar con Óscar Aranda, el Arogeita Mastazpi y Ratia, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, hoy nos traes varios temas a comentar. Vamos a empezar hablando un poco acerca de los ajustes municipales ante la proliferación de los turistas. Pues sí, pues hoy en esta corresponsalía, aprovechando que empieza la temporada de playas y que empieza al menos estos días mejor tiempo y que también empieza a ser masivo el flujo de turistas, principalmente en Bilbao, queremos aprovechar para hacernos eco de diferentes situaciones que están empezando a preocupar a las instituciones. Bueno, la ciudadanía lleva ya tiempo preocupándose de estos temas por el tipo de turismo que se quiere atraer y los efectos y perjuicios que generan en la población. El pasado jueves, en el Pleno Municipal de Bilbao, se habló largo y tendido de dos temas directamente relacionados con la afluencia de turistas. Por un lado, ante una petición del Carrequín Podemos sobre los grandes eventos que se organizan en Bilbao para atraer turistas, pues se llegó a un acuerdo para que el Ayuntamiento analice el impacto de estas grandes citas, pues como las finales de fútbol u otros deportes o congresos o iniciativas varias. Se quiere analizar el impacto económico, social y medioambiental de estos grandes eventos y la afección que producen en la imagen de la ciudad, el empleo que genera o la incidencia que tienen en los barrios. Según Xavier Jiménez, que es el concejal del Carrequín Podemos, este año se van a destinar 3,9 millones de euros para grandes eventos, por ejemplo, la final de Champions de fútbol femenino que costó al Ayuntamiento 600.000 euros. Pero todo este desembolso, pues dicen desde Carrequín Podemos, pues que no, todo este desembolso que no llega al comercio ni a la hostelería en los barrios, ¿no? Y se concentra pues en el centro, ¿no? Uh-huh. Pues como otras propuestas, como por ejemplo esta que sale del BBK Live, y su extensión dirían que, bueno, pues que ofrece conciertos gratuitos, como el que hubo la semana pasada en el Recalde, ¿no? Y que claro, pues pero la mayoría pues se queda pues en lo que es en el centro, ¿no? Para María del Río, que es la concejala de H. Bildu, el Ayuntamiento de Bilbao, la crítica viene determinada por la ausencia de datos reales ante las grandes citas, pero nos hablan del impacto económico que tienen, pero no a dónde va ese impacto económico, ¿no? Y el impacto que tiene en áreas como el mercado de la vivienda, que luego hablaremos, y la ocupación del espacio público. No queremos ser meros figurantes en nuestra ciudad, dice María del Río, que es en lo que nos estamos convirtiendo en el casco viejo de Bilbao en los últimos años, como si fuéramos NPCs, ¿no?, en nuestra propia ciudad. Sí. Y eso, como decíamos, sobre el mercado de vivienda y la proliferación de vivienda turística, pues también se habló en el Pleno. La verdad es que es un tema que, bueno, pues a nivel estatal se está viendo manifestaciones muy fuertes en muchos sitios del Estado, y en el Pleno del jueves pasado también se habló sobre este tema de las viviendas turísticas. Y el Ayuntamiento, tras la propuesta de limitar los pisos turísticos que presentó por la Asociación Vecinal del Casco Viejo de Bilbao, Biocean, pues se acordó limitar este tipo de alojamiento, incluso modificando, que no es cualquier cosa, el Plan General de Ordenación Urbana. Se habló también de perseguir más los negocios ilegales de este tipo, de pisos turísticos, e imponer incluso una tasa turística. Para Biocean, que pedía ir más allá en el control de las viviendas turísticas, el turismo dice que ya es un problema en el casco viejo, que destruye la vida comunitaria del barrio y lo hace bajo el amparo del modelo económico neoliberal. Los pisos turísticos quitan inmuebles para el mercado residencial, ponen por las nubes el precio de la vivienda, el alquiler, y es inaccesible para una parte de la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Pues, por ejemplo, la cuarta parte de los pisos turísticos que hay en Bilbao se concentra en el casco viejo. Bueno, las que están registradas, ¿no?, que serán muchas más, todas las viviendas, que las que no tienen esa plaquita que ponen muchos portales de vivienda turística, pues en muchos sitios pues se sabe que se utilizan como viviendas turísticas algunas viviendas sin tener esa placa y está de alguna manera pues no regularizada. Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente tema, y es acerca del informe de Cáritas sobre la pobreza. Pues sí, los informes anuales que hace Cáritas todos los años sobre la pobreza pues nos permiten pues tener una radiografía mucho más amplia y crítica en ocasiones con las instituciones que las que pueden hacer organismos oficiales, pues que se mueven solo con indicadores económicos, sin prestar atención pues a las causas de las situaciones de pobreza y exclusión que se viven en el territorio vizcaíno. Y en el informe de este año, Cáritas pues dice que acompañó a 13.000 personas en situaciones de pobreza, a las que destinó 15 millones de euros, 1.000 personas más que en 2022. Dice que las principales carencias que tienen las personas que se acercan a Cáritas tienen que ver con el alza de los precios, el acceso a una vivienda y el tema del empadronamiento, ¿no? Pues para muchas personas que igual pues no tienen regularizada su situación. Dicen que pues que tras anteriores crisis económicas y las consecuencias de la pandemia, pues que existen y se mantiene una realidad de precariedad, de vulneración de derechos y de soledad persistente. Se está construyendo una sociedad de dos velocidades, donde los grupos más desfavorecidos pues se están quedando atrás, fruto de la desigualdad de oportunidades, ¿no? Para ver el informe completo de Cáritas, que la verdad es que es muy recomendable para tener, como decíamos, esa radiografía de la pobreza, de las situaciones de pobreza que hay en Vizcaya, pues en la página web de Cáritas, caritasb.org, pues ahí está todo el informe completo y toda la información, pues bueno, pues para tener esos datos y esa, ¿no? y esas situaciones de pobreza que se viven en Vizcaya. Pues bueno, pues dejamos esto aquí y vamos a seguir con el siguiente tema, que es apropiación de iniciativas populares interculturales en Ermua. Sí, nos hacemos eco de una denuncia que tiene un carácter local, ¿no? Pues en Ermua, ¿no? Hablando del movimiento social de Ermua, pues que una denuncia que hacen por la apropiación que hacen de la fiesta intercultural. Es pues una fiesta pues al estilo de Arroces del Mundo, que se hace en Bilbao y en otros sitios, y que ahora pues ha sido apropiada por parte del ayuntamiento. Dicen que empezó a funcionar hace 25 años y que ha tenido hasta ahora pues un carácter popular, inclusivo y crítico pues con las políticas de extranjería, y ahora pues el ayuntamiento se lo apropia, dejándolo como algo pues meramente folclórico, basado pues en las comidas y bailes de cada país, ¿no? Como si fuera la Semana del Mundo del Corte Inglés, ¿no? Digamos. Y claro, y es una línea, denuncian desde varios movimientos sociales de Ermua, es una línea de actuación que lleva años perpetrando el ayuntamiento, sobre todo desde que el actual alcalde, Chicho se llama, que sucedió al, bueno, más conocido Carlos Totorica, y que pues el actual alcalde pues está como en pie de guerra con todas las iniciativas populares, especialmente las más exitosas, pues como el Consejo de la Mujer, que funcionaba muy bien con todas las todos los grupos feministas y grupos de mujeres que había y que había en el municipio, y que poco a poco han ido descafeinando de sus propósitos, ¿no? O también mencionan pues en las colonias de verano que antes las organizaba pues un colectivo local con un impulso importante a la euskera y una manera de hacer las cosas pues como interesante y como que eran chichiquetán, y que ahora pues bueno los han dejado a un lado, y ahora pues las colonias de verano pues se encargan empresas privadas, ¿no?, de hacerlo, ¿no? Y es una línea de actuación, no solamente lo ocurre en Ermua, por ejemplo, en Bilbao hay muchas iniciativas, sobre todo las que salen mejor desde iniciativas populares, y que el ayuntamiento se las apropia y las empiezan a organizar ellos y dándoles otro cariz, ¿no? Bueno, aquí pues, de Bilbao podríamos poner el ejemplo claro de bueno, pues todos los actos que se organizan a nivel municipal alrededor del 28J, y que bueno, con este Bilbao Vizcaya Pride, ¿no? Que tantas críticas está recibiendo pues del movimiento social LGTBI en este caso, ¿no? Pues bueno, pues entonces vamos a pasar a un último tema, que es acerca del premio Atila de Ecologista Marchan. Sí, como detalle final, ¿no? Pues esta semana se ha conocido el merecido ganador del premio Atila, que organiza todos los años Ecologista Marchan. Es un premio que, bueno, pues que premia al mejor destructor medioambiental en territorio vizcaíno. Y Tachan, el ganador de este año, es Imanol Pradales, es diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial y futuro de la Endacari, que va a ser el 20 de junio, creo que es la ya cuando ya va a ser Lehendakari. Bueno, pues nada, Soriona aquí, Imanol. Sobre todo ha sido el ganador por su trabajo para destruir Urdaibai, así señalan desde Ecologistas en Marcha. Pues bueno, pues con esto vamos a pasar ya a los apuntes de agenda. Pues agenda, hay infinidad de actividades en territorio vizcaíno esta semana. Empezamos con las jornadas de ACET, bueno, jornadas de su cuenta aniversario, este organismo que denuncia la situación de la vivienda y que, bueno, en diferentes espacios, y jueves, viernes y sábados, pues se han organizado mesas redondas, desayunos, conciertos, recorridos por Bilbao la Vieja, música, actos políticos. La verdad es que un programa bastante completo. En Carmela, pues también está con una actividad muy intensa. El sábado hay una iniciativa para conocer y practicar el mundo de los castells, junto con entidades catalanas, y en la tarde pues han organizado la calejira, le denominan de la calejira de Ricollà. Vale. Luego también, pues ya estamos también, como decíamos al principio, entrando en el verano y empiezan ya todas las fiestas populares, y esta semana son las fiestas en Atxuri. En el Rondo, Rondo Coauso Echea, que es un espacio que hay en San Ignacio, va a haber un día de solidaridad con el preso político Fito, actualmente en la cárcel. En Astica, Herria, pues ahí organizan el Perra Fest, hay también conciertos en Sarean, cine en la calle en San Ignacio, Asoca Solidaria en el Mercatu de Portugalete, aniversario también de Charri Gaztetxea de Recalde, tarde de diversión en la Oso Echea de la Rabasterra. Bueno, pues como vemos, hay de todo, y más información, como siempre decimos, sobre todas estas cuestiones de movimientos sociales y de espacios alternativos ocupados en Bilbao Metropolitano en lugaragenda.net. Pues entonces dejamos aquí también estos apuntes de agenda y volvemos a hablar la semana que viene, Óscar. Hasta la semana que viene entonces, agur. Es que ricasco, agur. Agur.